like a girl, changes clothes. Cause you're hot. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Fernando Savater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual. Querido Fernando, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de verte. E igual te preguntaba si nuestra política es una política de adolescentes. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello? Pues sí. Desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos. José María Benito, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Aspectos de esta ley de seguridad ciudadana que no les gustan. Se pretende con la reforma de esta ley decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además de lunes no a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE. Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. Ya sabes que a esa hora es cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero los miércoles a esta hora lo que toca es hablar del mundo del motor y de ponerlo en marcha. Lo hacemos con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector, es Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Atención a lo que está preparando la Dirección General de Tráfico. Ni más ni menos que un nuevo radar al que le dará igual que frenes cuando llegues a él. Cuéntanos más. Sí, un nuevo radar que será capaz de descubrir si vuelves a superar los límites poco después de que haya frenado al pasar un radar. Es decir, ya sabes, lo de frenar ante un radar se va a acabar. El nuevo sistema contará con dos cámaras separadas por una pequeña distancia y que permitirá cazar a aquellos que solo cumplen con las normas de forma puntual. El funcionamiento es el mismo que un radar en cascada, pero con la ventaja de que se utiliza un solo aparato y no hay que mover a la patrulla con radar móvil. Las multas serán de 600 euros. Por otro lado, y siguiendo con la DGT, en la nueva ley de tráfico tiene pensado que los ayuntamientos españoles puedan cobrar más a los SUV, a los todocamino y coches de gran tamaño cuando aparquen en la vía pública, sea regulada o no. Es decir, los coches grandes, los SUV, pagarán más que los pequeños a la hora de aparcar. Bueno, ahí lo has dejado, ya lo reflexionaremos tranquilamente. Las empresas de transporte por carretera tendrán que justificar por qué no están usando el tren o el barco. Esto es un nuevo varapalo para el sector de los transportistas. Efectivamente, nuevo varapalo para el sector. El proyecto del nuevo Reglamento General de Carreteras, que está tramitando la Dirección General de Carreteras, obliga a las empresas transportistas dedicadas al transporte de mercancías de mayor volumen que justifiquen que no pueden moverla por tren o barco para poder solicitar el correspondiente permiso especial. Es llamado Plan Mercancías 360, con el que el gobierno intenta dar prioridad al ferrocarril y una vez más perjudicar, como decíamos, al transporte por carretera, a los camiones y a los camioneros, y que va en contra de la libertad empresarial. Toda una aberración para el mercado y el sector. La Asociación de Empresas de Transporte Especial, ASTRAE, y FENADESMER ya han alzado la voz y muestran su total disconformidad. Genial. 546, Motorman. Atención, porque Disfrimur y también Cáritas, juntos en la creación de la Escuela de Conducción Transporte. Esto es todo un proyecto de integración. ¿El objetivo cuál es, Motorman? Te cuento, la empresa de transporte de Disfrimur y Cáritas de Cartagena han formalizado un acuerdo de colaboración para la creación de la Escuela de Conductores para formar y emplear a personas procedentes de acompañamiento de Cáritas en la región de Murcia. Será un espacio para formar durante 3 años a unas 150 personas en el sector del transporte por carretera, tanto a nivel técnico como a nivel práctico. Y los alumnos que finalicen con éxito podrán firmar un contrato laboral por 6 meses con la empresa Disfrimur. Es interesantísimo lo que nos acabas de contar y está francamente bien. Motorman, atención, porque la ley del cambio climático, aprobada por el gobierno, resulta que más de 1,000 gasolineras van a ser obligadas a instalar un punto de recarga eléctrica. Cuéntanos estos detalles, porfa. Así es, son más de 1,000 las gasolineras que en base a la nueva norma tendrán que instalar al menos un cargador para vehículos eléctricos. La norma fija como criterio el número de litros de combustibles comercializados que venden como su importancia en el suministro de la zona donde está ubicada la estación de servicio. Sí. Para ello las gasolineras tendrán un plazo de entre 21 y 27 meses. Y de media el coste para la estación de servicio de instalar un punto de recarga eléctrica está entre los 40.000 y los 70.000 euros. Y según la ley de hidrocarburos, que quiere cambiar el Ministerio de Transición Ecológica dentro de ese plan de cambio climático, pues bien, la estación de servicio, la gasolinera, podrá tener distinto operador, uno para carburantes y otro para el punto de carga eléctrica. Bueno, bien, bien, bien. Y ya por último, si te parece, queremos conocer cuáles son las novedades de la semana en cuanto a camiones. Pues se trata de los camiones de la gama T-Height y C-IK de Renault, nueva generación para ruta con cabina de piso llano, la C para distribución media y pesada, además de los K para los cometidos, las labores de construcción. Tareas de construcción. En líneas generales, las novedades de la gama son mejoras en la zona de descanso, aerodinámica exterior y grupos ópticos. En cuanto a motores, nueva generación de tecnología turbo compound, es decir, más potencia, menos combustible, con un ahorro del 10% en carburante en los motores de 6 cilindros con potencias de hasta 520 caballos. Además, una nueva caja de cambios más rápida. Igualmente contarán con el sistema de mantenimiento predictivo y la nueva gama de Renault Extract. Camiones cuentan además con ayudas a la conducción enfocadas hacia la mayor eficiencia en combustible. Uh-huh. Genial, Motorman, pues te agradezco un montón la información que nos das. Ya sabes que hay muchísima gente en el sector del transporte de la automoción en general, y muchísimos taxistas, mucha gente que ahora mismo necesita el coche, una furgoneta o un camión para subsistir y que están permanentemente atentos a lo que aquí en Poniendo las Calles nos vas contando. Alfonso, hasta el próximo lunes, que te esperamos aquí. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Gracias, hermano. 5:49 con atención 42 segundos. Es el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera justo antes de que comience Herrera en COPE. Carlos, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida? Razonablemente bien. Bueno, perfecto, perfecto. En cuanto a voces, ¿tú con qué voz te quedas? ¿Con Matt Monro o con Lou Rawls? Uf. Buenas, ¿eh? Las dos son muy buenas. Quizá Lou Rawls, pero... Pero es que claro. Matt Monro es para mí mucho. Bueno, pues entonces vamos a empezar por Lou Rawls. Y sobre todo, necesito sobre todo mucha concentración, porque más que una canción, esto es un recitar maravilloso. A ver qué te parece. You know, it must have been cold standing there in my shadow. ¿Qué te pareció? You never had the sunlight on your face. Yes. Es tremendo, él era actor de doblaje también, ¿eh? Sí, justo. Sí, además de cantante y tal. Le llamaban el mudo. And I was the one with all the glory. Qué interpretación. While you were the one behind me with all that strength. Just a face without a name. But I never even once heard you complain. Eso te decía que Lou Rawls, quizá un poquito más que Matt Monro, pero si tienes a Matt Monro ahí, Matt Monro cantaba hasta en español, cantaba bien. No sabía lo que cantaba, ni lo que decía, pero hasta ahí tuvo también gracia. Y nunca lo intentó mejorar, porque incluso en sus conciertos Herrera mantenía esa pronunciación y esa forma de decir palabras que en nuestro diccionario no están. Mm. Pero bueno, él lo intentaba. Yo imagino que tú te refieres a esta gran canción y esta gran versión del No puedo quitar mis ojos de ti. Entre otras, sí, claro. Me encanta Matt Monro, lo que emociona a este hombre. Hoy cumpliría 89 años, ¿eh? No puedo creer que es verdad. Fíjate, podría estar perfectamente vivo, ¿eh? Y murió hace muchos años, ¿eh? Más broma. En el 85 murió. Sí. A los 53. Sí, sí, es que el 85 parece que estuviera aquí, pero del 85 aquí han pasado. Bueno, han pasado unos cuantos años. Fíjate, lo estábamos hablando antes en el programa, y es que llevamos 7 años, la séptima temporada, poniendo las calles. Se nos ha pasado el tiempo volando, Herrera, pero realmente ha pasado mucho tiempo. Sí, señor. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Yo me imagino que a Matt Monroe le metieron en el estudio, le empujaron, le dijeron, a ver, lee esta letra e intenta entonarlo y lo sacamos al mercado español. Sí, esto normalmente se ha grabado siempre con uno al lado que te va diciendo, estrofa a estrofa, la pronunciación. Yo lo hice con Don McLean. Y ya te lo conté en aquella versión de Lloras que hizo. Y tienes que estar al lado diciendo, no, es Lloras, es Lloras, por favor. Y con este haría lo que pudieron, ¿eh? Tú con lo friki que eres, te comprarías el disco de los ensayos, ¿no? Claro, y de las explicaciones. Fue con Rafael Gil, inolvidable aquel día allí. Qué maravilla. Qué maravilla. Quiero mucho, mi bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Pero es verdad que Matt Monroe no es solamente este No puedo quitar mis ojos de ti. Es que, por ejemplo, este es otro de los himnos de este hombre. El Nacida Libre, Herrera, sí, me parece espectacular. Muy bonita canción. La canción era bonita, era la banda de una película, ¿no? Uh-huh. La película que creo que se llamaba Nacida Libre. Nacida Libre también, sí. No era una cosa de esta, de cachorritos, de leones en la selva y tal. Esas cosas que usan. Ya entonces ya gustaba mucho. Y la banda sonora de la película no se acuerda de nadie, pero la banda sonora me parece una creación única. Oh, maravilloso, Herrera, maravilloso. Fíjate que de Matt Monroe se pueden contar un montón de cosas, pero los aficionados a la saga de James Bond, por ejemplo, quizás lo recuerden porque cantó el tema principal de esta película llamada Desde Rusia con Amor. O sea, que un hombre de estas características haya sido elegido también para la banda sonora de Van Morrison, digo, de Van Morrison, de James Bond, significa mucho en la carrera de este hombre. Sí, ¿verdad? Sí. Por cierto, Van Morrison ha suspendido los conciertos en España, ¿eh? Anda, ¿y eso? Dice que está constipado. ¿Pero qué le va a durar constipado? ¿7 meses? ¿O? Bueno, como para decir, como que vaya al médico a pedir otra medicación. Imagínate el pollo que le puede montar. Pero qué maravilla esto de John Barry, ¿eh? Uh-huh. John Barry es un grandioso creador de bandas sonoras. Cuando digo grandioso, es grandioso, ¿eh? Uh-huh. Y lo demuestra en la sutileza de esta maravilla. Uh-huh. Pues Herrera, con ella te dejo. Tienes por delante 7 horas de radio en directo. Así que habitas de cum. ¿Y por dónde empezamos hoy? Herrera, yo creo que la mentira que les ha colocado Sánchez a Esquerra Republicana, que se la ha colado doblada. Claro, que no sabemos cómo se pronuncia Netflix en catalán. Estoy yo dándole vuelta. Claro, claro. Pues, toda la mañana. Netflix, claro. ¿Cómo se dirá? Claro, catalán. Claro. Cachis y la mar. Pues por ahí van los tiros. Habitas. Vale, habitas. Libre. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Y dime, ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022.